Bueno, pues muy bienvenidos a todos. Simplemente comentaros que estoy muy contento de estar aquí y me hace mucha ilusión porque bueno, hace tiempo que ya lo vengo hablando con compañeros. Gracias a Ángel y muchas gracias a Luis por tenernos aquí. Esperamos que os guste. Hemos comenzado con un tema, un estándar de jazz, se llama Perdido, y que lo compuso un señor que se llamaba Juan Tizol, que era un músico latino que le acompañaba en todas sus big bands a Duke Ellington.